Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! En primer lugar, un saludo de Mirta, que ya va a venir en una de estas rondas, pero no ha dejado de mandar los recordatorios para que los podamos leer. En primer lugar, queremos decirles que este 25 de octubre se cumplen ya 14 años de la desaparición de Yami Cuello. La Fiscalía le informó a la familia que habrá juicio con dos imputados por trata y por homicidio. Pero el cuerpo no hay. ¿Dónde está Yamila Cuello? Aparición con vida ya. Como siempre, acompañamos a la familia y a los compañeros para que haya justicia. Uno de los hechos que pasó en esta campaña electoral, entre tantas cosas que nos han sorprendido, es las declaraciones o las conversaciones del candidato Jorge Macri y la negación con respecto al invento de las cifras. No solamente Macri, sino también lo ha hecho Milei, lo han hecho muchos de los candidatos que en este momento se presentan a estas elecciones. Desde este espacio seguimos reclamando la justicia, seguimos reclamando la apertura de los archivos del 74 y el 83 y seguimos diciendo 30.000 compañeros presentes, ahora y siempre. Luciano Arruga. Presente. Santiago Maldonado. Presente. En el 2014, Luciano. Y en el 2017, Santiago. Aparecieron sin vida. Luciano como un NN en un cementerio. Santiago en un río que había sido rastrillado 4 veces. Fueron víctimas de las fuerzas represivas. 2 víctimas. 2 personas desaparecidas y asesinadas sin un solo preso, pero con un pueblo que no olvida. Santiago Luciano, presentes ahora y siempre, y seguimos peleando por justicia. Queremos darle la palabra al compañero Ricardo Zambrano, que está por acá, que nos va a plantear qué está ocurriendo en el hospital. Gracias, madres, compañeros, compañeras. Una vez más, tenemos que denunciar las fechorías, las maniobras de la RAPA. ¿Qué ha hecho recientemente? La comuna 8, que es la comuna más al sur de la ciudad, rodeada por el Riachuelo y la General Paz, tiene en el último censo 204.000 personas. De ellas hay tres espacios: Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo. Villa Lugano y Villa Soldati tiene centros de salud, tiene CESAC, pero Villa Riachuelo, allá en el fondo, frente al autódromo, frente a Puente La Noria, donde viven 15.000 personas, no tiene ni atención médica pública ni privada, no tiene centro de salud. Hay un reclamo desde hace años y la Comisión de Salud de la Comuna 8 pidió un informe al Ministerio de Salud cuando iban a construir el centro de salud, el CESAC, en Villa Riachuelo. La respuesta acaba de llegar: ¡nunca! No está previsto ni lo van a hacer. Entonces, 15.000 personas están desprovistas de atención de la enfermedad, atención de la salud. Eso es en Villa Riachuelo. Pero Villa Riachuelo, por otro lado, sí es bueno para los negocios inmobiliarios. Ahí se ha violado el código y se ha construido y se va a construir por encima de la altura permitida. Recordemos que esos terrenos, en muchos lugares, son lo que se denomina relleno sanitario, es decir, entierro de basura. No se puede construir como aquí o en otros lugares de la ciudad, solamente hasta cierto nivel. Bueno, ahí se ha violado el código urbanístico. Pero recordemos que ya hubo otras fechorías en la Comuna 8 en este mismo terreno. Cuando se construyó el Papa Francisco, el barrio Papa Francisco, lo que era el cementerio de auto, y se construyó el barrio Olímpico, lo hicieron con tan mala organización, con tan mala disposición, que no hubo tratamiento del terreno. Como dije, esas son zonas de relleno sanitario. ¿Y qué son? Cuevas de ratas. En esos lugares de basura, las ratas tienen sus galerías, sus madrigueras. Bueno, nunca se trató. Resultado, edificaron encima y Buenos Aires, primero la zona y después todo Buenos Aires, tuvo una invasión de ratas. Claro, teniendo este jefe de gobierno que es pariente de esos animales, no hay que sorprenderse. Pero eso es lo que ocurre en la Comuna 8 y en particular en Villa Riachuelo. Ellos creen que la gente es estúpida, que la gente le va a engañar con espejitos de colores. Entonces dijeron: no, acá construimos con FM. Quiere decir Facilities Management. Quiere decir que es para impresionar, es una mentira. Eso quiere decir manejo de las instalaciones, manejo del agua, la calefacción. Pero con ese cuento de la FM construyen lo que se les canta y no hacen el centro de salud. Esa es la denuncia de hoy. Gracias por dejar expresarme, compañero. Grande, Ricardo. Seguimos acompañando la lucha. El 16 de octubre, nosotros no lo dijimos, pero la Justicia Federal dio un fallo en contra de la fábrica Claucol. ¿Recuerdan que acá venían los vecinos de La Matanza planteando la contaminación del río? Bueno, es un paso adelante. Lo que se ha dicho es que no puede funcionar, está cerrada, o apelan a que se cierre. Los vecinos van a seguir peleando por el caso de Claucol y todas las fábricas que están contaminando y matando a los vecinos. Acá nos ha llegado una carta de Diego Caballero, que es un chofer de la línea 540-553. El pasado 2 de octubre me despidieron. Varias veces intentaron falsear hechos para justificar mi despido. No pudieron. El último fue un corte de servicio por pasajero sin boleto. El pasajero resultó ser una criatura en brazos de su madre, a la cual el inspector enviado por la patronal cometió el absurdo de hacerle pagar un boleto escolar. Hay corros en todos lados. Ante una situación tan absurda, la patronal, cuya cara visible es Luciana Ingramos, terminó aplicando un despido sin causa, a los fines de ocultar el verdadero motivo, que es mi actividad sindical. Esto es así, se dice lo que se piensa y se hace lo que se dice, corta. Quiero que todos sepan que no me van a doblegar, que voy a pelear por mi reincorporación y que no voy a dejar de denunciar a la patronal de Luciano Ingaramo y sus cómplices por el ataque, que es también un ataque contra todos los trabajadores. La lucha es la que más tarde o más temprano nos permitirá avanzar. Abrazo grande para todos y nos vemos en la lucha. Esta es la carta que nos ha enviado el compañero. Más de 700 víctimas fatales en el bombardeo israelí sobre el hospital de Gaza, en donde había una suma, en su mayoría mujeres y niños, y también refugiados. Duele el mundo, duele tanta indiferencia. Las muertes importan, defendiendo las muertes importan de acuerdo del lado que son. La prensa hegemónica no quiere nombrar a Palestina. Sin la libertad de los pueblos, la paz se ve cada vez más lejana. Hoy se está realizando una marcha en la Embajada de Palestina, donde los compañeros que quizá vengan, vienen los jueves a acompañarnos, están acompañando a esta marcha. Desde ya pedimos basta, basta de agresión a Palestina, por una Palestina libre, laica y socialista. Bueno, compañeros, acá está Lolita, que nos va a hablar sobre el encuentro de mujeres que hubo en Bariloche y también de Guatemala. Lo que sí le pedimos a Lolita que trate de ser breve, porque hay otros compañeros que quieren hablar. La compañera mamá de Ecuador. Hayay, hermanas y hermanes, mucha fuerza a todas también nuestras abuelas, nuestras ancestras y las madres de la plaza. Gracias, Norita, gracias, abuelas y madres de la plaza, por mantener esta lucha y esta resistencia que nos da fuerza, porque como nos dicen, la lucha que se pierde es la que se abandona, y eso es lo que ustedes nos han dado, esta fuerza. Venimos ya de el 36 Encuentro Plurinacional y de Disidencias que se realizó en Furiloche. Saludamos la fuerza, la energía de nuestra Lamien, de la Machi también, del pueblo mapuche que está en resistencia contra todas esas expresiones también de ecocidios y feminicidios y contra los pueblos originarios. Recibimos la denuncia también de la Machi y de su pueblo, que se denunciaba el racismo profundo que se vivió en algunas de las integrantes de la coordinación organizadora del 36 Encuentro Plurinacional, en donde se decía que no les estaban permitiendo ir al frente de la marcha. Denunciamos eso porque eso es racismo, porque llegar al territorio mapuche es un territorio sagrado también, pero también denunciamos al gobierno racista de Argentina que no le ha dado toda la legalidad al retorno de la machi betiana a su revuelo. Acompañamos, acuerpamos las demandas y las agendas de varios pueblos, así como las del Malón también, están en plena resistencia. Y eso es lo que también traemos acá para que sigamos luchando contra los racismos que también se vivieron, así como nos llamó la Machi. Hay que reconocer que es una autoridad ancestral, milenaria, cosmogónica, territorial, espiritual. Y ese es el levantamiento que estamos teniendo, porque cuando tenemos ese compromiso espiritual de defensa territorial, en donde defendemos los territorios y las aguas, nos acusan también, nos acusan de invasores e invasoras, nos acusan de que también no somos reconocidas, no reconocen nuestra autoridad. Así que eso denunciamos. Queremos dejar acá también en la memoria ancestral que hay desaparecidos y desaparecidas en esos territorios como en los territorios, y por eso es que reconocemos a esas luchas. Toda la oleada de represión de neoliberal imperialista que viene, y también lo denunciamos y acuerpamos también otras luchas. Reconocemos también que la 37, estamos abrazando bastante a las hermanas, hermanes en el territorio también donde se va a realizar el 37 Encuentro Plurinacional y de Disidencias, que va a ser también en el territorio de las hermanas en Jujuy. Así que saludamos y desde ya les pedimos que podamos autoconvocarnos, podamos liberar nuestros territorios, acuerparnos, dar reciprocidad, porque cuesta cuando hay mucha precariedad, cuando están queriendo dolarizar los territorios, cuando están queriendo invadir también a través de los bancos. Es difícil también caminar con nuestro alimento, nuestra comida y nuestra medicina. Yo soy Lolita Chávez, defensora de la vida y de los territorios, y también vengo a denunciar el estado racista del mal llamado Guatemala. Más de 18 días estamos y están las comunidades en pie de lucha en mi territorio contra el pacto de impunidad y contra el pacto de corrupción que se está viviendo, y quieren generar grupos de choque en mi territorio, generando también todo un armamento ilícito que se está manejando a través de los mecanismos también de las mafias corporativas, de las empresas transnacionales que están alimentando todo el ataque hacia el movimiento en resistencia. Así que estamos en pie de lucha en Ximuleu y estamos también en pie de lucha exigiendo justicia. Está la Corte de Constitucionalidad amenazándonos de que por mantener las luchas en las carreteras, las luchas en las comunidades, está amenazando, acusando a las autoridades ancestrales, nos está acusando de lesa humanidad. Es vergonzoso que la Corte de Constitucionalidad amenace solo porque se quiere sacar a Consuelo Porras y sus expresiones también de artimañas, como uno de los fiscales Curruchich y otros que están vinculados a las mafias. Así que aquí denunciamos. Gracias por escuchar nuestra voz de denuncia. Yo no he podido regresar a mi territorio porque me siguen acusando de terrorista y siguen dando informes perversos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde a cada 6 meses mandan un informe del estado racista de Guatemala, donde dice que yo soy un atentado contra la seguridad nacional. No soy eso, soy defensora, pero no voy a callar, no voy a silenciar. Seguimos en pie de lucha defendiendo lo que milenariamente es nuestro. Así que por eso acuerpamos a la nación mapuche y recordamos que la nación mapuche está en su territorio, está vivo y viva, los pueblos originarios como todos los pueblos del mundo. Abrazamos a Sahara, abrazamos también a todas las hermanas kurdas y todos los feminismos. Somos feministas comunitarias plurinacionales y estemos donde estemos, llevamos nuestra agenda liberadora desde nuestro cuerpo territorio hasta el agua, el aire, la tierra y el fuego, porque es un mandato ancestral antiimperialista. Que vivan las luchas territoriales de los pueblos originarios, antipatriarcales, antiimperialistas y antineoliberales. Que lo sepan bien claro las empresas transnacionales, que no vamos a dar ni un paso atrás, hermanas y hermanos. Muchas gracias. Muy bien, compañera. Está bien. Bueno, nos llegó lo de siempre, Fanego, abogado de los represores. No solamente no quiere que los chicos que están estudiando vayan a los juicios, sino que ahora lo que pretende es que la retaguardia, lo mismo que los medios alternativos que acompañan a la retaguardia, puedan hacerse presentes en los juicios, para de esa manera evitar de que conozcamos, que se dice ahí, las atrocidades que cometieron y la justicia, lo lenta que ha estado toda la vida, y esos testigos de oro que dan testimonio por donde han pasado. Así que repudiamos una vez más las declaraciones de Fanego y que queremos que sí se puedan escuchar los testimonios desde cada uno de los juicios, desde Jujuy hasta La Quiaca. Bueno, Margarita nos va a decir algo y después Adriana nos dará. Hola a todas, a todos. Hoy es un día muy especial para todos y todas las que estamos acá. Hoy es el cumpleaños de la Susi Saldúa, que sabemos que está presente, que la estamos abrazando, que recordarla es pasarla todo el tiempo por nuestro corazón, porque fue, es y será una gran militante de los derechos humanos, del gremial, partidaria, como dice su hermana la Norita, ella siempre decía, soy socialista y pincharrata. Y bueno, no podíamos dejar pasar sin nombrar a Susana Saldúa. Yo he conocido a mucha gente en estos años. La Susi se me quedó en el corazón, no todos. Así que abrazo grande, Susi. A donde estés, estás todos los jueves con nosotros y en todas las luchas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gente! ¡Presente! Y siempre. Y siempre. Y lo que siempre decía, te voy a aclarar, soy pincharrata, soy trotskista, ¿y qué? Esa era su bandera. Bueno, ahora le damos la palabra a Adrián. Abracito. Bueno, como todos los jueves, voy a leer los recordatorios que nos manda Mirta Barbaya, además de sus abrazos, sus cariños, y bueno, que ojalá pronto pueda volver a la plaza. 1976, 16 de marzo, 2006. Juan Francisco Martínez, desaparecido junto a su esposa Beatriz Aide Newhouse, embarazada. Amaron y vivieron por la justicia y la dignidad de todos nosotros y los que vendrán. Con todo nuestro afecto, Silvia Elizabeth Martínez y familia. Juan Francisco Martínez y Beatriz Aide Neuhaus, presentes. Raúl R.J. Herrera, fue identificado en la masacre de Fátima por el equipo de antropología forense en junio de 2004. Te encontramos, te tenemos con nosotros, te recordamos como siempre. Compañero querido, continuamos tu lucha por un mundo mejor para todos. Tus compañeros que seguimos vivos y que nunca olvidaremos jamás, perdonaremos. Mirta, Dante, Justo, Lita, El Chino, los chicos, tu hermana, tus sobrinos y todos los que te conocimos. 1976, 21 de julio 2006. Raúl R.J. Herrera, presente. Bueno, y antes de dejar el micrófono, decirles que continuamos la búsqueda del nieto o nieta de Mirta Baravalle. Permiso. Que hay una página en Facebook y también en Instagram. Y bueno, que todos podemos colaborar para esta búsqueda. Gracias. Bueno, compañeros, le damos la palabra a Elia, y después Norita y cerramos la ronda. Hola, ¿cómo están? Yo escuchándolos a todos, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿hay algo más que tenemos que decir? ¿Qué es lo que tenemos que decir o hacer para que a los jueces, a los abogados, a todos los gobiernos que han estado y que van a estar, empiecen seriamente, seriamente a averiguar por estos, como son, ya genocidas me parece que les queda chico, son mafiosos, mafiosos, genocidas por supuesto, pero mafiosos ante todo. No sé cómo ya se les puede pedir, porque son más de 40 años, no es joda la cosa, no es un chiste. Yo nunca supe, y me gusta leer y enterarme de cosas, que haya habido un juicio así tan tan largo, ¿no? Que no se pueda encarcelar, no fue mi intención, pero se ve que salió sin pensarlo. Bueno, uno se puede equivocar, ¿no? Yo pensaba el otro día en casa, ¿cuántos años hace que me falta mi hijo? Y todos los desaparecidos, por supuesto, ¿no? Y todas las criaturitas, y toda la cantidad. Y no me van a decir que en tantos años no se puede saber ya quiénes son. Lo que pasa es que la cosa debe ser así. No hables, porque si yo hablo, hablo de vos. Y no hables, porque si no, yo hablo de vos. Porque hay tantos implicados, y tantos sinvergüenzas, y tantos delincuentes, que se cubren unos con otros. Eso es lo que pasa. Para mí, no sé si todos piensan igual, pero para mí es así. Porque no puede ser. Y terminan sus días, pucha, como reyes, en sus country, en sus lugares bien atendidos, sus buenas comidas y todo. Y hablando de comidas, yo veo a los chiquitos en la calle pidiendo, porque a mí me han pedido, señora, no tiene un alfajor, un caramelo, me parte el alma. Pero parece que a todos, en estos 40 y tantos años, a nadie le importó. Si los chicos comen, bien, y si no comen, que se jodan. Eso es lo que deben decir ellos. Por eso nosotros tenemos que ser sinceros y verdaderamente decir lo que pensamos. ¿Saben qué? Pienso que es así, no sé, cada uno que haga lo que quiera, sin poner por delante su partido, sino poner el sentimiento, poner la fuerza como para decir basta, basta de hambre, basta de gente sin trabajo, basta de un montón de cosas. Empiecen a cuidar, porque la verdad es esa, a cuidar un país y que se vaya formando lo mejor, en los chicos sobre todo. ¿Saben qué? A mí me han pedido de comer chiquitos en la calle y no sé qué hacer, me desespera. Porque, ¿qué puedo hacer yo sola? O si nos juntamos unos cuantos. Tiene que salir de los señores que gobiernan, sea quien sea, una ley. O decir, bueno, desde hoy en adelante, todos los chiquitos que tengan hambre, que vengan a comer acá. Y la gente grande también. porque todos tienen hambre y todos la están pasando mal. Por eso tenemos que seguir la lucha, porque es una forma de lucha esto que hacemos nosotros, y no, no quedarse atrás, decir siempre lo que pensamos. Esa es la forma como puede ir adelante un país. Porque yo me callo porque vos te callás, no es así. Yo me callo porque por ahí tengo un poco de miedo, que es justificable en cierta manera o no. Pero bueno, tenemos que buscar, a ver, ya no sé cómo decirlo, que caiga algo del cielo, del fondo de la tierra, que les abra la cabeza a toda esta gente que manejan los tribunales y todo, y que digan, bueno, vamos a ponernos las pilas, a ver si empezamos a acusar a gente. Porque el callarse de los jueces y de todo, los están cubriendo, los están tapando. ¿Por qué no se pueden ser juzgados? ¿Por qué se han matado cualquier cantidad de gente? Mi hijo, por ejemplo, fue tirado al río desde un avión. Porque eso es lo que hacían. Los ponían en aviones, después de torturarlos, por supuesto, no hace que lo van a mandar así nomás. Los torturaban, les hacían de todo, y después en sacas así grandes, hechos por donde se mandan las cartas en los correos, bueno, los ponían ahí adentro de las piedras, mascotas. Los drogaban y después de los aviones los mandaban al río. Nunca más salieron de ahí porque las piedras eran a propósito para hacer peso que se quedaran abajo, ¿no es cierto? Bueno, y si para ellos eso es una virtud, para nosotros eso es tremendo, para todos, ¿eh? Cualquier cosa que haya sido, que hayan desaparecido, hay que juzgarla, ¿sí o sí? Así que bueno, pongámonos las pilas, a ver si empezamos a acusar, sin meter el partido de cada uno por delante, sino en conjunto, que es la única manera que podemos llegar a saber algo, sí o no, no sabemos, pero tenemos que intentarlo. Gracias por todo. Y que se abran los archivos. Que se abran fuerte, fuerte. Que abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Que se abran los archivos. Bueno, le vamos a dar el micrófono a Norita. No sé, capaz que no querés el micrófono. Bueno, hola. Queremos que decir varias cosas. Que estamos viviendo estos días con muchas zozobras. Desde acá nosotros no hacemos partidismo político, pero les pedimos que no lo voten a Milei. No hacemos partidismo político, esto es salvar al país, nada más. Quería decirles que todavía está presa Milagro Sala. La operaron, salvó milagrosamente la vida, porque de no haberla mandado en su tiempo, para la mano. Bueno, esta es violencia, ¿eh? Se dieron cuenta, ¿no? Quería ponerle el micrófono para que se escuche mejor. Y fui agredida, no importa, pero ni siquiera. No se escucha. Ahí, más cerquita. No, no me quiero comer el micrófono. Está bien, me parece bien. Qué manera de hacer perder el tiempo para todo lo que tenemos que decir. Bueno, yo fui ayer a ver a Milagro Sala y ella está muy entera. muy creída de que su lucha no fue inútil. Ella está creída de que ella va a mejorar y va a seguir luchando. Los que puedan ir a ver, ahora está en La Plata, la alojaron en una casa, no está en el hospital. Los que quieran, yo voy a pasar el número a la persona que quiera llamar para pedir turno para ir a verla. No hay que hacer visitas con mucha gente ni muy prolongadas. Ella está convaleciente, pero tiene sus convicciones intactas. Así que los que quieran ir, pueden ir a verla. Está en La Plata. Bueno, decir que estamos mal económicamente, muy mal. Cuidado cuando votamos. No votemos a los que son nuestros torturadores, a los que son nuestros culpables de lo que está pasando. Acá no hay un culpable. Acá la política económica está para destruir todos los avances que tuvimos en las luchas desde hace 50 años. Así que ojo con el voto donde se pone. No es fácil, pero no es difícil tener memoria. Y lo que tenemos que tener es memoria. Así que bueno, decirles eso. Esto es sin ánimo de hacer partidismo político, pero no voten a Milei. Y a la Bullrich, y a varios, y a varios. Seguimos, ¿no? Sí. Bueno, decirles que hay que lograr que sigan los juicios. Hay que lograr que metamos a todos los responsables del genocidio que vivimos presos. Hay que meterlos presos para que no vuelvan a cometer estos delitos nunca más. Tenemos que hacer un ejercicio político para seguir estando con los brazos en alto y defender este país que lo están destruyendo. Se puede hacer eso. Tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros no absorbamos el odio que tiene la oposición. Tienen odio, y nada más, tienen odio de que nosotros todos seguimos luchando, todos y todas. Así que eso quería decirles. Y esperar a ver qué resoluciones salieron del encuentro de mujeres. Ya uno fue bueno. Hacer el Jujuy el año que viene. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí. Plurinacional. Y de disidencias. Bueno, hay mucho por lo que luchar y luchemos. No nos cansemos, por favor. No digamos, yo estoy cansada, porque yo volví al encuentro de mujeres, pero por otras cosas. Yo dejé de ir cuando vi que las mujeres que nos liberamos del machismo y que estamos trabajando tanto, llevamos a un encuentro de mujeres mentas, consejos de los políticos. Entonces después estamos en los talleres y votamos lo que los políticos quieren, no lo que decidimos nosotras. Entonces, tenemos que defender eso. Bueno, yo les pregunto, ¿algunos de ustedes, mujeres o varones, traen alguna propuesta cómo se gana bien sin los tránsfugas que van a estar propuestos? ¿Tienen alguna propuesta ustedes? No, no. Movilización, la calle. La calle. La memoria. La calle. Sí, bueno, salgan a la calle, leen con el puño en alto. Bien. Defensa territorial. Sí, defensa territorial. No se cansen, por favor, de luchar. ni un día se canse de luchar. No digan, yo ahora paro y que sigan los jóvenes. Todas somos jóvenes. Las que estamos llegando a los 100 y las que tienen 35. Todas somos jóvenes, las mujeres. Bueno, ¿qué más? ¿Tienen algo que aportar? Para darle a Beverly, para ver si pagamos la deuda. Ahí viene Beverly, capaz que trae una receta, Beverly. Yo creo que ya se ha dicho, ¿no? Lolita habló de una deuda que es milenaria, esa deuda histórica. Cuando hablamos del hambre, lo que tenemos que saber hoy es que según la Oficina de Presupuestos del Congreso, o sea, los números muy concretos, muy serios, muy estudiados, tenemos el lujo en este país de pagar más en intereses sobre la deuda, lo que Nora siempre aclara, solo pagamos intereses y comisiones y algunas cosas más, ¿no? Pagamos en intereses sobre la deuda más de lo que pagamos por el programa Hambre, el Potenciar Trabajo y la Asignación Universal por Hijo, todos juntos, pagamos más en los intereses. Esos son los últimos datos que tenemos. Y si sabemos que vamos a tener problemas el lunes, le agrego uno. No sé, algunos dicen, pero tenemos una certeza. El lunes, este país, a través de este gobierno, va a pagar 2.700 mil millones de dólares al Fondo Monetario. Vos hablaste del FM, o vos hablaste del FM, y yo pensaba que se había olvidado de una parte de la consigna. Pero bueno, pase lo que pase el domingo, sabemos que tenemos una lucha concreta para seguir profundizando, para que se vaya de una vez el fondo de este país, que dejemos de pagar una deuda que todos sabemos no debemos efectivamente y que nos está llevando la vida, nos está produciendo este hambre, este problema para no poder atender la salud, no atender la vivienda y arrasar en los territorios con la política extractivista para producir divisas, para seguir pagando una deuda que no debemos. Así que certeza la tenemos, lo vamos a seguir adelante, como dice Nora, sin cesar, sin cansar y con mucha esperanza, porque de esperanza hacemos lucha. Gracias. Fuera, fuera, fondo, fuera, fondo, fuera, fondo, fuera. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno. Ecuador. Saludarles desde Ecuador, traerles un saludo afectuoso desde el ombligo del mundo, desde un territorio que sigue luchando y seguirá luchando. Escucho a las hermanas y el único camino que nos queda es entender que sin lucha no hay cambio, no hay revolución y que no se puede hacer luchas individuales, que la lucha es colectiva, que la lucha es conjunta, que tenemos que aprender a salir de la desconfianza, a mirarnos, a salir de este estuche que no identifica y que no dice nada. Todos los colores tienen que juntarse, así como la huipala, para reconocer que la unión, la gran familia cósmica, alio es familia cósmica, porque nos olvidamos y defendemos muchas veces de humano a humano y nos olvidamos que no podemos estar aquí si no honramos a los hermanos verdes, si no honramos a las plantas, a los minerales, si no honramos a las montañas, al agua, al aire que respiramos, que no podemos estar aquí si no están los hermanos y las hermanas animales. Y también si no honramos la memoria de quienes han caminado antes, porque para los pueblos y nacionalidades entender la vida no pasa por un concepto lineal, no pasa por un antes y un después, pasa por el eterno retorno, que es el llamado único y universal, que es el Pachacútic. El tiempo de reconocer lo que nuestras abuelas, el ejemplo que nos dejan las hermanas, como dice, nadie es viejo para la lucha. Y también entender que en este tiempo el enemigo más grande que tenemos es el miedo. Y mi abuela decía, el miedo no nos aleja de la muerte, nos aleja de la vida. En nuestra cosmovisión milenaria ancestral hablamos de Ama Manchay, reconociendo como principio básico el no tener miedo. Ese miedo que nos impuso el Estado, ese miedo que nos impuso la religión, esa institución, y la religión también académica. Nosotros decimos, ese es la visión tripartita, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lineal, jerárquica, hegemónica. Desde nuestros pueblos y cosmovisiones traemos el tejido en espiral, traemos el caracol eterno, ese de poder honrar y de poder reconocer lo que ya se ha caminado para no repetir los errores. Así que hago un llamado, porque nosotros votamos la semana anterior y tenemos un facho que seguramente va a arremeter y seguir este sistema de acabar con la vida digna, con la vida de entendimientos más allá de los partidos, más allá de esta política electoral y partidista. Desde nuestros territorios nosotros traemos la memoria de la unificación. Ya los partidos nacieron partidos. Necesitamos juntarnos, necesitamos recrear estos espacios donde podamos vernos en igualdad. Todos nos morimos de hambre, todos no tenemos trabajo. Todos nos morimos en los hospitales, porque si podemos llegar al hospital, no hay medicina. Entonces, si estamos viviendo eso y desde todos los sectores, desde todos los lugares, desde todas las trincheras, sí tenemos que levantarnos y sumarnos en una acción concreta y no quedarnos detrás ahora de los medios, de la computadora y todo, que mandamos cositas. Fraternidad, solidaridad, la solidaridad es esto, es salir de nuestra comodidad, de nuestras casas, a veces dejando a nuestras guaguas y a nuestra familia para venir a compartir, integrarnos con otras luchas. La solidaridad, la lucha es diciendo, haciendo, no es escondiéndome detrás de una pantalla, de una frase bonita y de la pena y la tristeza, es aprender a salir también de esos lugares. Es resignificar el dolor, porque quien les habla también ha perdido madre, ha perdido abuela, hijos, hermanos y hermanas en nuestros territorios, así como las hermanas también en el Malón, así como las hermanas mapuches y tantos territorios, como las hermanas y hermanos en Palestina. Siempre estamos poniendo los muertos y las muertas la base. Y si somos la base, y si nosotros construimos todo, ¿qué carajos queremos hacer subiéndonos a un techo que ya está podrido, que tiene huecos? Esta es la verdadera revolución, esta es la verdadera insurgencia. El pueblo caminando junto, aunado, reconociendo que no somos nada si no miramos al vecino, a la vecina, como nuestro hermano y como nuestro igual. Yo quiero agradecer esta lucha de las hermanas, agradecer ese ponerse, el estar ahí en presencia, agradecer también a quienes invitaron, a mí me invitaron las hermanas del feminismo de la Vía Yala, agradecer públicamente, porque hacen un esfuerzo y quiero ser recíproca con lo que caminan, con lo que hacen, porque su camino también es mi camino y mi camino es el camino de todas las comunidades que están en resistencia, y ustedes son esa comunidad urbana también en resistencia. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a esta lucha que es de todas y todos. Yupachani, ¡cuyale! ¡Pai, pai! ¿Cerramos? Bueno, a ver, 30.000. 30.000.